¿vale, niña? Que el lobo está dormido. ¿A dónde se fue el lobo que no llegó a la cita? Pregunta sorprendida la tal Caperucita. La arena de aquel cuento con lobo y canastita. El lobo está cansado, su furia anda caída. Ahora sueña un buen cambio de vida. Parece que ya nunca saldrá de su guarida. Juguemos en el bosque, que el lobo está en pijama haciéndose una siesta debajo de la calma. La cuna, un pajarito. Thank you.